a los 19 mi vida redaje. De abajo para arriba como una ruleta andé. A la edad de 6 en una patrulla andé. Por unos errores por mi hermana la rifé. No me ha pasado nada que compare a mis papás. A ellos les agradezco y por ellos la voy a rifar. En el norte de Oregón, 50 me vio crecer. Dios no me ha abandonado y hasta el día de hoy me ha ido bien. La mente del negocio de mi apa la heredé. Pa' generar billetes, si eran eso se dio bien. Y que siga la mata ando, compa Brian. Puro Junior H, güey. Paseando a mi cachorro, él es mi amigo fiel. Siempre anda por mi lado y me espera hasta donde esté. En un Camaro gris, por Portland a mi andar. Ya se llegó el viernesito y las morras no han de faltar. Radicamos en South Central, las bocinas van zumbando. Más tarde en la nochecita, que truene la banda a lo alto. Un saludo a mi abuelo, hasta el cielo que me dé. No ando chueco ni derecho, la duda les dejaré.